Vamos a darle gracias al Señor con esta canción. Pongamos en la memoria, en la mente, el bien que nos ha hecho Dios durante todos estos días. Desde el día que nacimos hasta esta fecha, Dios nos ha guardado con bien, nos ha sostenido en sus manos, nos da la vida, nos hace despertar un día más. Dice la Escritura, sed agradecidos con Él primeramente, con todos por supuesto, ¿verdad? Pero primeramente con Dios, sed agradecidos, reconocer su mano en tu vida. A veces sí hay enfermedades, dolores, sufrimiento, maltrato, cosas que nos afligen en la vida, claro que sí, pero Dios es bueno, mis hermanos, y con todas estas cosas Él opera para que nosotros crezcamos y maduremos. Así que gracias por todo, Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, mi Dios. Por eso te damos gracias, Señor, y por este día también, Padre. Gracias. Vamos a decirlo. Gracias, Cristo. Espíritu, te adoramos. Santo Espíritu, te adoramos.